Estamos en un islote y lo hemos recorrido de un extremo a otro. Aún no hay señales de Smith y su perro. Temo lo peor. El silencio de Ciro no prueba nada. Puede estar desmayado, herido, en estado de no poder responder. Pero no desesperemos. Encendamos una hoguera. Quizás pueda servirle de guía al ingeniero. Las horas de espera fueron largas y penosas. Hacía mucho frío y los náufragos sufrían cruelmente, pero apenas lo notaban porque solo pensaban en volver a encontrarse con Smith. ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¿Pencroff escuchó eso? Es una prueba de que existe en el oeste una costa bastante cercana. Este territorio es aún desconocido para nosotros, pero ahora es necesario tratar de descansar un poco. Mañana empezaremos a recorrerlo y esperar algún rastro de Ciro Smith. Tiene razón, señor Pencroff. Pero mañana seré el primero en despertarlos para ir en busca de mi amo. Al día siguiente, los nuevos habitantes caminaron sobre la playa para reconocer el terreno. Pencroff, el marino, había observado que más allá del sitio donde habían tomado tierra, la costa ofrecía una estrecha cortadura que, sin duda, debía servir de desembocadura a un río o a un arroyo. Por una parte, era importante acampar en las cercanías de un curso de agua potable. Y por otra, no era imposible que la corriente hubiera llevado hacia aquel lado a Ciro Smith. Pencroff entonces tomó la iniciativa para dirigir el grupo y establecer un nuevo campamento.